Quiero aquí públicamente agradecer nuevamente al hermano Osvaldo por invitarme, por programar estos dos días de actividades. Ha sido alegre estar con ustedes, verles, en algunos casos saludarles, en otros casos abrazarles. Siento gran cariño por todos ustedes que están aquí esta noche. Reciben una demostración del amor de Dios a través de este viejito. Quiero felicitar a todos los hermanos y óyeme bien que han puesto al servicio de Dios su tiempo, su dinero, su talento, que han dedicado lo que tienen poco, mucho al servicio de Dios. Sepan que lo que se le da al Señor no es una pérdida, es una inversión que va a traer grandes beneficios, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Dios paga a mano llena. Amén. O sea, Dios no es tacaño como nosotros, sino que Él es generoso. Y cuando nosotros damos, la promesa es que Él también nos va a qué, a medida buena, apretada, remecida, dará en tu seno. O sea, lo que nosotros le hemos dado al Señor, Él lo devuelve de una forma acrecentada. Esperen que eso suceda, porque va a suceder. Lo decreto y a la misma vez lo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo. Felicito a los hermanos que han puesto su habilidad para tocar, para cantar al servicio de Dios. Esa es una gran bendición, que uno pueda elevar sus cantos al cielo, sabiendo que seguramente los ángeles han estado allá aplaudiendo. Aplaudiendo porque él y ellos también se dan cuenta de que del esfuerzo y a veces del sacrificio que algunos tienen que hacer para servir a Dios en sus tiempos finales. No son días fáciles, hermanos, eso ya lo sabemos. Y si usted cree que la situación va a mejorar nacionalmente, mundialmente, está muy equivocado. La palabra de Dios nos hace ver que la situación va a empeorar. ¿Sí? Para que la humanidad se dé cuenta de que sin Dios, nada. No hay ningún hombre o mujer que pueda solucionar los problemas de Chile, ni de Argentina, ni de ningún país del continente o del mundo. Los problemas son enormes y se requiere de la sabiduría de Dios para poderlos enfrentar y poderlos resolver. De modo, hermanos, que es una palabra que yo uso, refúgiese en Dios. Refúgiese en Dios. Y Él los va a sacar adelante, no importa lo que suceda a su alrededor, ustedes van a triunfar. Aunque el mundo a su alrededor se venga abajo, usted se va a mantener en pie con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera en este momento hacer una oración por la iglesia. Ustedes saben que liderados por Jesucristo es un ministerio, no es una iglesia pomposa como hay tantos aquí en Santiago. Es un ministerio, pero se está proyectando al mundo. A través de la página, ustedes han ministrado en países de diferentes continentes, han llevado bendición a hermanos de otras lenguas, razas, naciones, y eso es una maravilla que no comprendemos sino hasta que estemos en la presencia de Dios Todopoderoso. De modo que yo quiero orar con ustedes como grupo, como colectividad, y quiero orar por ustedes también en lo individual, como familias, como personas, que han decidido usar lo que Dios les ha dado, ¿para qué? Para servir a Dios y a la humanidad. Honoremos, que cierren sus ojos, rindan sus vidas, entreguense, abran su corazón a Cristo en este momento. Ojos cerrados, por favor, para que no se les distraiga. Ustedes no van a orar, van a recibir la respuesta a la oración. ¿Oyeron? A veces cuando el pastor o algún predicador invitado viene, empieza a orar y todos se pueden orar a la misma vez. Ese no es el momento. Deben estar callados, atentos, dejando que a través de la oración de un siervo de Dios, el Señor los conmueva, el Señor los transforme, el Señor les imparta lo que ustedes necesitan para seguir adelante de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, yo elevo ese mío, mi voz, mi corazón a ti, en alabanza, en gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ha sido algo grande. Y aunque de momento no pareciera ser una cosa de gran importancia, sin embargo, Señor, sabemos que lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo hasta el fin es algo muy, muy especial en relación a tu plan eterno para la humanidad y aún para el universo. Algo especial tienes para nosotros, Señor. Por eso tu palabra dice que muchos son llamados a participar, pero se resisten, se niegan. Y pocos los escogidos, pocos los que se deciden creer y actuar en base a lo que tú revelas por tu espíritu y por tu palabra. Aquí está este grupo liderado por Jesucristo, un grupo minúsculo. Tal vez estamos aquí unas 22, 25 personas. Pero poco es mucho en tus manos, Padre. Yo te pido que obres de una forma muy especial este día. Que toques al pastor Osvaldo, que toques a Sebastián, que toques a las hermanas que colaboran por él en extractar los artículos, los mensajes, subirlos a la página. Gracias por los que, jóvenes que han dedicado su talento musical a Cristo, que cantan, que tocan. Gracias por los hermanos que han puesto sus bienes al servicio de Dios, su vehículo, su casa. Gracias, Señor, es una maravilla. Yo te pido primero que le des una paz infinita, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Quita toda turbación, quita toda preocupación, que se vaya el afán del corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, el afán por las cosas materiales, y que nuestro mayor interés en la vida sea, Señor, prepararnos para el día en que tú nos llames a tu presencia por medio de un desenlace, o sea, por medio de la muerte o por medio del arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo, donde quiera que Él esté por la eternidad. Y ahora, Padre Santo y Fiel, yo te pido que tú empieces a traer de vuelta a los hermanos que por una razón u otra se han ido alejando. Compúngelos y convéncelos de su necesidad de estar aquí. Trata con ellos en misericordia. Que tú no tengas que usar mano dura, sino que tú puedas, Señor, por medio de tu espíritu y de tu ejército angelical, convencerlos de que tú fuiste el que los pusiste aquí y que aquí deben estar. Yo desato comisión y envío ángeles guerreros, a visitar a cada uno de los hermanos, hermanas, que en el último año, año y medio, dos, y aún más, se han ido por causas diversas. Llena su corazón de perdón. Que si ellos tienen agravios o tengan reclamos, que estén dispuestos a perdonar. Que se reintegren al ministerio, pero con humildad, con sencillez, con mansedumbre, a formar parte de este ministerio, que aunque pequeño a los ojos del mundo, es grande a los ojos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca nuestras vidas. Danos salud. Danos fuerza. Danos valor. Danos ánimo. Danos todas aquellas cualidades espirituales, morales, que necesitamos para triunfar en esta vida. Tú quieres que tengamos éxito en todo lo que enfrentamos. Por eso pido que los demás que estén aquí, los que estudien, los que trabajan, que les ayuden a hacer las cosas con excelencia, de la mejor manera posible, que se destaque, que figure y que puedan triunfar en Cristo Jesús. Que sea hermoso lo que ellos logren hacer para honrar tu nombre y para servir tu causa santa en la tierra. Gracias, Señor. Nos gozamos en ti. Nos gozamos en ti. Y ahora sí empiecen ustedes a orar y a agradecer que Dios los tiene en este lugar. ¿Algún propósito tiene Dios que lo va a cumplir, hermanos? No lo dude. Dígale, Señor, ayúdame a hacer todo con solicitud, con diligencia, lavar un plato, mover una silla, cualquier cosa, en lo material, en lo espiritual, que yo haga lo haga de la mejor manera posible, con la mejor actitud posible. Dígaselo al Señor. Dios va a escribir esta oración en el libro de sus memorias. Ese libro mencionado en el libro de Malaquías. Él tiene un récord de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú has dado. No es injusto. Él te va a recompensar. Puedes estar seguro de eso. Gracias. También pido una bendición especial para el hermano Pablo y sus colaboradores que me han brindado a mí el respaldo de orden espiritual y también de orden económico. Padre, he recibido de tiempo en tiempo una ofrenda, un diezmo que me ha ayudado a sostener mi ministerio y también mi hogar. Yo te doy gracias por eso. Que ellos han invertido en un ministerio del reino de Dios. Que vuelven bendiciones materiales, también bendiciones espirituales. Dales esa satisfacción de saber que han sido punta de lanza, punto de apoyo en el ministerio de tu siervo Norma, y que tú vas a hacer cosas grandes en ellos, por ellos y a través de ellos, para tu gloria, para tu honra eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Solo él lo merece. Como hermanos que sepan, añadir. Milano para Antofagasta, para después de regreso a Santiago, para estar con otro ministerio. Y el lunes, no, el domingo 3 en la noche salgo para Miami, y el lunes 4 en la mañana llego a Guatemala. Y vamos a mantener contacto. ¿Cuándo voy a volver a venir aquí a estar con liberados por Jesucristo? Solo Dios lo sabe. La Biblia es que los tiempos y las sazones están en las manos de quién. De Dios. Y Él sabe arreglar las cosas, ponerlas en orden para que sus planes se ejecuten. Bueno, hermanos, vamos a empezar el estudio. Recuerden que estos dos días el tema general ha sido preparando. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Y viene pronto. ¿Por qué? Porque lo prometió. Si Jesucristo dijera una sola mentira, dejaría de ser. Dejaría de ser Dios y se volvería demonio, porque Satanás es el padre de la mentira. Si algún mérito tengo yo, es que yo creo a la palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 28. 22, al que hoy 8. Pensé que habías añadido unos 4, unos 6 capítulos a la Biblia. Él es capaz de hacerlo. Pero yo creo a la palabra y la tomo literalmente. Hay mucha gente que lee la palabra y la espiritualiza, le da un sentido simbólico. Son muy místicos. Claro, hay pasajes de la Biblia que se prestan para eso. Pero yo creo que debemos tomar lo que dice la Biblia al pie de la letra. Si Dios no lo dice, así es. Creer y aplicarlo a nuestras vidas. De modo que yo espero, hermanos y amados, de que ustedes también adopten esa misma, por decirlo así, actitud de que creen a la palabra. Creen a la palabra y en base a eso van a actuar, porque la fe sin obras es muerta. La fe requiere de acción, y si no actuamos, de nada nos sirvió creer o confesar algo que no hacemos. Bueno, vamos al estudio de hoy, hermanos. Yo les dije ayer que hace algunos años, no recuerdo cuántos, fui a una reunión de pastores indígenas y un pastor que andaba con su traje típico, que no sabía hablar muy bien el castellano, me dijo: hermano, yo estoy cansado de teorías, yo quisiera saber la verdad. Y eso me obligó a mí a estudiar más a fondo lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y descubrí que hay muchas teorías que son totalmente falsas o parcialmente falsas, que los hombres han tomado los pasajes de la Biblia y los han acomodado a sus creencias. Se han hecho de la Biblia para hallar pasajes que le den credibilidad a ellos. Han querido imponer sus teorías usando pasajes bíblicos que no siempre dicen lo que ellos pretenden que dicen. Por eso tengamos sumo cuidado, hermanos, hermanas, de no usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Eso es punible. Punible significa castigable. Nosotros debemos tomar la palabra tal y como salió de la mente y del corazón de Dios, y aplicar nuestra vida, aunque nos duela. Y aunque la palabra dice, nos perjudique, aparentemente. Tal vez va a obligarnos a cambiar nuestro estilo de vida y a ajustar nuestro estilo de vida a lo que la Biblia dice. Bueno, vamos a estudiar esas hojas que ustedes tienen en la mano. Dice, pruebas bíblicas, el texto viene ¿cuándo? Después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Pero antes de la ira de Dios. Pero antes de la ira de Dios. Eso hace que algunas personas se airen. Yo tengo pastores que se han enfurecido cuando me han escuchado predicar estas verdades. Porque ellos han adoptado la teoría que es muy popular en la iglesia cristiana. Hoy un hermano dijo, esa teoría la divulgó más que cualquier otro evangelista. G.A.B. Pero hay otros predicadores que han recorrido el continente de norte al sur y del este al oeste, predicando ya en inglés o español o en cualquier idioma que impere en determinados países o regiones, que han predicado esa teoría y no les gusta que nadie los contradiga. Ellos se creen autoridad máxima en cuanto a las enseñanzas bíblicas acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, abran sus corazones esta noche, no se resistan, no rechacen rápidamente lo que yo tenga que decir, aunque vaya en contradicción a lo que usted ha creído por 5, 10, 15, 20 años. Quizás Dios quiere que usted modifique su punto de vista. ¿Escuchar? Que cambie de parecer. Para estar actualizado. Este hermano, la revelación de Dios acerca de la segunda de Cristo ha sido progresiva, ha sido un proceso. La iglesia cristiana lleva como 100 años de estudiar, de estar estudiando las teorías o los pasajes bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, la teoría popular que el 90% de los cristianos evangélicos en la América Latina aceptan o sustentan es la teoría que se llama pre-tribulacional. ¿Qué significa pre? Antes de. De que Cristo viene antes de qué? De la gran tribulación. Y es popular porque esa teoría supuestamente nos garantiza que no vamos a tener que sufrir en los fines de los tiempos. Y queremos escapar del sufrimiento. Ayer dije que muchos, tan pronto tenemos un pequeño dolor de cabeza, o de muela, o de panza, ¿qué hacemos? Acudimos a la medicina. Tenemos un botiquín donde hay toda clase de menjurjes, potajes, ahí tenemos pastillas para una cosa y para otra cosa, y tomamos medicina que nos advierten los productores, los fabricantes, de que esas medicinas tienen serios efectos secundarios. Yo sé por experiencia propia que hay medicinas que son peores que la enfermedad, hacen más daño que la enfermedad. Y hay que evitarlas, pero la gente no quiere evitarlas porque lo que quiere es no sufrir. Pues por eso la teoría de la venida pre-tribulacional de Cristo es tan popular. Todas las iglesias conservadoras, todas las iglesias pentecostales, salvo una que otra excepción, creen que Cristo viene antes de la gran tribulación. Pero esa teoría no tiene ningún sustento bíblico de ninguna clase. Porque han tomado pasajes y los han usado para aprobar algo que el pasaje no lo dice. No lo dice. De modo que usualmente en un seminario sobre la segunda venida de Cristo Jesús de unos 3 días, o sea, unas, ¿sí? A veces tenemos 2 sesiones en la mañana, una en la tarde y una en la noche, son 4 al día, para un total de unas 10 sesiones. Aquí solo 2, anoche y hoy. Y no se puede cubrir el material como se debe cubrir. Pero yo, durante esos seminarios, estudio con los hermanos la teoría pretribulacional, tratamos de ser honrados. O sea, estudiarlo con una mente y un corazón abierto. Lo que sí les puedo decir, hermanos, es que en asuntos escatológicos no podemos ser dogmáticos. Porque yo les dije ya que la revelación de Dios es que progresiva, y no hemos llegado al 100% del conocimiento acerca de los eventos del fin. Ayer vimos el pasaje ahí en Daniel, que Dios le dijo a Daniel, el profeta, cierra, sella este libro hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de su cumplimiento. Y como ya estamos llegando al fin, Dios ha empezado a abrir ese libro y otros libros que hablan de los eventos finales, y nos está comenzando a dar cierta claridad. Pero falta. O sea, a un niño que va por primera vez a una escuela, a la primaria, no le van a enseñar lo que va a aprender a la universidad. ¿De qué le serviría? Su mente no está preparada para recibir esas enseñanzas. Empiezan con A, B, C. 1, 2, 3. Pero hay un proceso. Y así también en asuntos escriturales, especialmente de orden escatológico, hay un proceso. Y a medida que uno va aceptando la revelación de Dios, Dios le va a ir dando más y más y más. Si usted está en 4 años en primaria y quiere pasar al 5º año, ¿qué tiene que hacer? Tiene que someterse al examen y sacar cierto puntero. No sé cuánto es aquí en Chile. ¿Cuál es el puntero máximo aquí? ¿100? Máximo 7. Entonces, para ganar un curso hay que sacar 4. Y si pierde ese curso, no pasa al grado superior. Tiene que repetir a veces el curso y a veces el año. Y así es con Dios también, hermanos. Si Dios da una revelación y no la aceptamos por los prejuicios que tenemos, por los temores que tenemos, ¿usted cree que Dios va a malgastar sus verdades para revelarnos algo que Él de antemano sabe que no lo vamos a aceptar? ¿No? Dios revela una verdad, y si la creemos y la hacemos efectiva en nuestras vidas, entonces, ¿qué hace? Nos da otra verdad, después otra verdad. Bien, hermanos, no basta el conocimiento es muy importante, pero es la aplicación de ese conocimiento a nuestras vidas lo que va a traer beneficios. Hay hermanos que tienen un vasto conocimiento de la palabra, pero ¿qué decirles? Si viven una vida desordenada. Algunos de ellos son borrachines, pero tienen un conocimiento bíblico bárbaro. No aplicaron las verdades de Dios, porque son esas verdades reveladas por el Espíritu Santo que van a transformar nuestra vida y nos van a preparar para los eventos futuros, tanto en la tierra como en el más allá. Bueno, vamos a empezar. En la hoja, verdades, o digo pruebas bíblicas, de que Cristo viene después. ¿De qué? De la gran tribulación, no antes. Los que estuvieron anoche saben que yo hablé de la gran diferencia que hay entre la tribulación y la ira. La enseñanza común es que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad. Y esa es una de las mentiras más grandes que ha surgido dentro de la iglesia cristiana. Hay dos periodos de tiempo diferentes. Primero la gran tribulación y unos años más tarde el día de la ira. La iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero no va a pasar por la ira. ¿Qué dije yo que era la gran tribulación? La prueba. Un periodo de prueba en que la iglesia va a ser sometida a prueba para determinar qué. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? La iglesia está llena, absolutamente llena, de gente religiosa, pero no genuinamente convertida a Cristo. Gente que dice haber aceptado a Cristo, pero nunca ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y lo que le asegura a uno la salvación, ¿están listos para leer los pasajes, hermano pastor? Gracias. ¿Dónde estaba yo cuando tuve el accidente? ¿Qué había dicho? La tribulación es prueba. Recuerden, esa palabra es clara. En cambio, la ira, el día de la ira, porque llama el día de Jehová, grande, manifiesto, grande y terrible, es que juicio sobre la humanidad. La gran tribulación es prueba y el día de la ira es juicio. La iglesia va a ser sometida a prueba, pero no va a caer bajo juicio de Dios. Si durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira, es de lógica que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero sabemos por los pasajes bíblicos de que la iglesia, que Dios durante la gran tribulación no va a descargar su ira. La ira que va a ser descargada sobre Israel, el pueblo de Israel, y sobre la iglesia de Jesucristo, es la ira de quién? De Satanás. Allí en Apocalipsis 12 dice que cuando hubo la guerra en el cielo, se enfrentaron dos grandes ejércitos, Miguel y su ejército angelical, con el apoyo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el ejército de Satanás, alguna batalla pero espantosa, que culminó con qué, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo de Satanás. Fueron arrojados con él, y dice, y entonces se oyó una voz en el cielo que dice, ahora sí, ha venido la salvación en todos sus alcances. ¿Qué más? Y el poder, es el poder del Espíritu Santo, y el reino de Dios. ¿Cuándo va a ser establecido el reino terrenal, el reino milenial de Cristo en la iglesia, en la tierra? Cuando Satanás se arroja del lugar que ocupa, de los lugares celestes. La Biblia es bien categórica en decir que ahora los cielos, la atmósfera que rodea la tierra, este cielo, el primer cielo, está lleno de qué? De campamentos establecidos por el enemigo de Dios, el pueblo de Dios, sobre las ciudades, sobre las naciones. Hay campamentos, oiga, hay fortalezas del diablo. Y ya hay una batalla, pero la batalla tiene que intensificarse. ¿Y quiénes? Bueno, no quiero extender mucho en esto, pero ¿quiénes van a establecer, van a asegurar la victoria de Dios, del reino de Dios sobre Satanás? El reino de Satanás, ¿quiénes? No los ángeles, que ellos han estado peleando años, siglos, y no han logrado desalojar al diablo. La Biblia dice, y ellos, los hermanos, los redimidos, los escogidos, y ellos le han vencido. ¿Ah? ¿Cómo? Por medio de la sangre. Por medio de la sangre y cordero, esa es una arma. Palabra de testimonio es otra arma. Y no han dado señal a la muerte. ¿Por qué creen en la gran tribulación, que la iglesia va a ser rapada de la tribulación? Porque no quieren sufrir, no quieren morir. Han amado sus vidas y quieren protegerla. ¿Ah? Y entonces acepta una teoría que llamó Dios del escapismo. Vamos a escapar del sufrimiento, ¿no? Y eso no es posible. Los vencedores son personas que están dispuestas, si fuera necesario, aún a qué, a morir por Cristo. No han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Y qué sucedió? Que cuando Satanás fue arrojado, según Apocalipsis 12, ¿no?, descendió precipitadamente del lugar en que estaba, en los lugares celestes, con grande ira, porque sabe que qué, que queda poco tiempo. ¿Cuánto recuerdan que anoche estudiamos entre las el orden? No eran siete, eran ocho. Ocho. Ah, sí. La última, ¿cómo podríamos decir? El último evento de los, en el orden de los eventos finales. ¿Se acuerdan que estudiamos la evangelización mundial, la tribulación? Dolor de parto. La mujer vestida de sol. Ese es el alumbramiento del hijo varón, que es la iglesia escogida, la de los vencedores. ¿Qué más? La liberación. Que la iglesia actual dice, no hemos hecho ninguna liberación en la tierra. Es la iglesia de hoy que no quiere envolverse en la liberación. ¿Cuántas iglesias en Santiago inician liberación? Hay cientos y cientos y cientos de iglesias que son poquitas las que predican y ministran liberación. Ahí lo dice. Eso va a ser una señal de que estamos en los últimos tiempos. Pero la última que les di fue la del capítulo 27 de Isaías, versículo 1, que dice que ¿qué? Libertad. No, uno solo lee. ¿Qué dice? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz. Ese es Satanás. Y a Leviatán, serpiente tortuosa. Y ahí habla de la serpiente, habla del dragón. ¿Y esos son símbolos de quién? Satanás. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás. Leviatán es otro nombre para quién. Para el diablo. Mira, hermanos, Satanás no es omnipresente. Dios está en todos lugares. La misma de Satanás, ¿no? Pero lo que él ha hecho es, le ha delegado el uso de su nombre a diferentes principados y potestades. Por eso, donde quiera que uno vaya, encuentra a Satanás, o encuentra a Belcebú, o encuentra a Lucifer. ¿Será que él está en todas partes, no? Yo fui ministro en Canadá, Estados Unidos, por todo el continente americano, y en todas partes están metidos Satanás. ¿Será que él es omnipresente? No. Pero él ha dado permiso a sus lugartenientes, ¿cierto? Los ministros de potestad, que adopten y usen su nombre, para dar la apariencia de que Él está en todas partes. ¿Entienden? Entonces, uno de los nombres del diablo es este. ¿Cuál es? Leviatán. Es una serpiente, sí, pues, una serpiente marina. Allá en Escocia hay un lago llamado Loch Ness, donde aparece una serpiente. Y en las Bahamas, allí en el triángulo que hay en las Bahamas, por Bermuda, por las Bahamas, también aparece una serpiente marina que ataca las embarcaciones o que ataca las ciudades costeras en las islas del Caribe. Pero esos son, hermanos, figuras, son nombres que el diablo ha adoptado y que ha permitido que sus más fieles subalternos los usen. Ahora, allí dice que este Leviatán va a ser que. ¿Qué van a hacer con Leviatán? La serpiente castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz, y a la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ustedes han leído en Apocalipsis de que Satanás, al principio del reino milenial, va a ser que. ¿Atado cuánto tiempo? Todos los 1000 años del reinado de Cristo. Y al final va a ser soltado, ¿para qué? Para ir a reclutar las naciones que no se han sujetado voluntariamente a Cristo, sino a la fuerza. Y esas naciones se van a armar y se van a levantar en contra de Cristo y de su pueblo. Y ahí se va a realizar la tercera batalla más importante. ¿Cuál es? La batalla de Gog y Magog. Entonces, hermano amado, Satanás tiene diferentes nombres, tiene diferentes figuras, tiene diferentes oficios, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Satanás va a ser devastado por el ejército americano, pero por el apoyo de quién? De la Iglesia del Señor Jesucristo. Es la Iglesia la que va a determinar la victoria sobre Satanás, no los ángeles, no Miguel y sus ángeles. Es la Iglesia. Por eso es que el diablo ha hecho todo lo posible para evitar que la Iglesia moderna, la Iglesia de la actualidad, adopte la doctrina de qué? Liberación. De guerra espiritual, con un énfasis especial en la liberación. Porque así mantiene la Iglesia, usemos esta palabra, neutralizada. Una Iglesia impotente, que no entra en combate contra las fuerzas del mal para beneficio de familias, de comunidades, de regiones, de países. Hoy la Iglesia tiene amarrada las manos. Bien. La verdad, una Iglesia raquítica, anémica, que no se debe a levantarse en contra del reino de Satanás. Por eso la señal es de que no hay liberación en la tierra. Simplemente es una señal de nuestros días, que estamos en los tiempos finales. Bueno, ahora vamos a las hojas que tenemos. Argumento o prueba número uno de que Cristo viene después de la gran tribulación y antes de la ira. ¿Cuál es? La aparición de quién. El anticristo. El anticristo. Veamos según el Tesalonicenses 2, del 1 al 11. Quiero que presten mucha atención, hermano. Porque este pasaje ha sido totalmente torcido o tergiversado por los que predican el rapto pretribulacional. Véalo, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen eso. Y nuestra reunión con Él, Os rogamos en nuestra reunión con Él, ese es el arrebatamiento. ¿Se acuerdan que la iglesia va a ser arrebatada para reunirse con Cristo en dónde? En los aires, en las nubes. Él viene y se va a detener, y los espíritus de los justos de todas las edades pasadas, tanto en tiempo del Antiguo Testamento, tiempo del Nuevo Testamento, todos van a venir con Él. Cristo se detiene, pero los justos, ¿qué hacen? Continúan su descenso. ¿Para qué? Para recoger, no para reinar todavía, para recoger ¿qué? Sus cuerpos. Esa es la resurrección. ¿Entienden? Los muertos en Cristo resucitarán primero, antes de cualquier otra cosa. Y ya en su cuerpo físico van a ser transformados, glorificados, y van a poder se levantar. ¿Para qué? Para recibir a Dios. Para recibir al Señor. Amén. Y acompañar al Señor en su descenso a la tierra. ¿Me comprendieron, hermanos? Esto es muy importante que lo entiendan. Yo dije, cuando vine ayer en la mañana, me fueron a recibir unos hermanos. Ellos me recibieron a mí y me trajeron a mí aquí, a Santiago, para que me hospedara y también para que me preparara para partir esta enseñanza. Según la teoría preterrucional, la iglesia va a levantarse, Cristo va a estar esperando, y cuando la iglesia se presente delante de Él, el Señor nos va a dar cuenta y se lo va a llevar al cielo. Eso es totalmente erróneo. La iglesia no va a ir al cielo en el arrebatamiento. No va a ir. Muestren un solo versículo, no lo va a ir. Pero como es una teoría, lo hemos aceptado, lo hemos divulgado, sin tener ninguna prueba bíblica. Ahora, aquí dice que Jesús no vendrá en cuanto a nuestro recogimiento por Él. Lea otra vez el pasaje, hermano. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra voluntad. Y esa palabra venida, la palabra parusía. Recuerden eso, son varias palabras que hay que estudiar, pero no hay tiempo para hacerlo hoy. Epifanía, parusía, apocalipsis. No podemos ser el significado de cada una de esas palabras. Pero ahí habla de la venida de Cristo y nuestro recogimiento. Nos va a recoger, nos va y nos vamos a reunir con Él en los aires. Entonces, ¿qué va a pasar? Repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni hoy construyéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera. El día del Señor es el día de la ira. El día grande y terrible de hoy es el día del Señor. ¿Sí? Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin... No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿A qué va a venir primero? Apostasía. La apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué significa la palabra apostatar? Significa desertar, decepcionar. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando reclutaban a los jóvenes para el ejército y los sometían a un entrenamiento intensivo para que aprendieran el manejo de las armas más modernas, algunos jóvenes, en un descuido de sus jefes, se escapaban, desertaban. ¿Y usted cree que el ejército se puso a mandaban a buscarlos? Y si los lograban encontrar y capturar, ¿qué creen ustedes que les hacían? ¿Fiesta? no juicio. Ya condenados a una larga penitencia, ¿sí? Por haber desertado el ejército. Pues eso es la apostasía, el desertar el ejército. Hoy hay muchas personas que han profesado fe en Cristo Jesús que ya ni asisten ni participan y en realidad ya no creen nada. Son que desertores. Por lo tanto, son apóstoles. Entonces dice que primero, antes de que venga Cristo para recibir a su iglesia en los aires con el fin de descender y establecer su reino, va a venir primero como evidencia de que ese evento está cerca, va a venir primero ¿qué? Apostasía. Y sepan que ya hay apostasía en la iglesia cristiana. Han abandonado la fe cristiana. Están predicando un evangelio, pero que está desprovisto de sus elementos principales. Un evangelio, ya lo dice la palabra noche, light. Un evangelio que no exige arrepentimiento, que no exige sometimiento a Dios, no exige ningún compromiso de ninguna clase, ¿no? Un evangelio así, que no tiene ningún mérito y que no transforma nuestras vidas o nuestros hogares. Es una religiosidad evangélica. Eso es lo que hay hoy. Yo diría que un 90% de los cristianos aquí en Chile, como también en las demás naciones, ya forman parte de esa apostasía. Es terrible. Porque hoy no se predica el Evangelio del Reino, se predica otro Evangelio. Y la Biblia dice que si tiene alguien que predica otro Evangelio diferente al que se ha predicado, sea que maldito, y esa maldición que está cayendo sobre el pueblo de Dios. Hay iglesias que están operando hoy bajo maldición en vez de bendición. Ah, claro, tienen muchos espectáculos, conciertos, conferencias, usan de gran publicidad, y uno que no sabe cree que eso es bendición de Dios. No. Cristo le dijo a sus discípulos que el reino será revelado a una manada pequeña. ¿Usted cree que el reino de Dios está manifestando en las superiglesias de 6.000, 8.000, 10.000 personas? No. El reino de Dios está manifestando por ahí en pequeñas agrupaciones, ¿no? ¿Sí? Que están dispuestas a pagar el precio que Dios requiere para que podamos nosotros entrar, experimentar, a disfrutar los beneficios de su reino. Siga leyendo, hermano. En el que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se llama ese personaje? Hombre de pecado. Hombre de pecado. Hijo de perdición. Un paréntesis. ¿Cómo se le llamaba a Judas? Hijo de perdición. Entonces, este personaje va a tener el espíritu de quién? Que operaba en Judas. Judas traicionó y entregó a Jesús. Y este es el espíritu que va a operar en el anticristo. Por eso se le llama hombre de pecado, hijo de perdición. En realidad, hermanos, hay dos personajes, no uno. Uno en el orden político y otro en el orden religioso. Yo le puedo pasar que no está eso. Pero, lea, hermano, aquí está hablando más del político, si quieres saber. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y quiero preguntarles, ¿este personaje se va a sentar en el templo de Dios? Están hablando, lo han hablado ya por muchos años, de que el templo de Salomón va a ser reconstruido en Jerusalén y que ahí es donde se va a sentar el anticristo. Y esa va a ser la abominación de desolación. Miren, hermano, para poder construir el templo de Salomón en el sitio exacto donde va a ser construido, tiene que ser destruida la mezquita de Omar, que después de la Meca es el punto principal en el mundo de adoración de los islámicos. Y hay del que se atreva a tratar de destruir ese lugar. Pero el templo de Dios no es ese templo. ¿Usted no ha leído lo que dijo Esteban? Dios no habita en templos hechos. Hermano, eso lo dijo Esteban delante del Sanedrín en Hechos capítulo 17. ¿Y qué dijo Pablo en el Areópago ante los sabios de Grecia? Dios no habita en templos hechos de manos. Hay doble testimonio de Esteban, de Pablo, de que Dios no habita en un templo físico, de hecho de manos. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? La iglesia. La iglesia. En sentido colectivo, la iglesia. En sentido individual, nosotros que formamos parte de la iglesia. ¿No dice la Biblia que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde se va a sentar el anticristo? En la iglesia. Es que el anticristo es primero un espíritu. ¿O no lo han leído ustedes en 1 Juan capítulo 2? ¿Ah? Busque 1 Juan capítulo 2, hermanos, donde dice que es un espíritu el anticristo, que se va a posesionar de una persona, de un hombre. Pero es un espíritu. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién? Lea por favor, donde el versículo para que los hermanos lo puedan leer. 1 de Juan 2, 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. ¿Dónde va a surgir o dónde va a salir el anticristo? ¿De la iglesia? ¿De la comunidad europea? No. ¿De la liga árabe? No. Va a surgir hoy en la misma iglesia de Jesucristo. Yo un tiempo pensaba que un candidato ideal para ser el anticristo era el expresidente Clinton. Era evangélico, ¿ah? Maestro de escuela dominical, pero era un picarazgo. Y él fue el terminó su periodo de tiempo. Yo pensé en la posibilidad de que él fuera nombrado embajador en Estados Unidos en las Naciones Unidas, y que tal vez no lo nombrarían a presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso no ocurrió. Pero se ha, este es un ejemplo, se promovió pues, y se está volviendo a promover que Hillary Clinton sea la candidata del Partido Democrático a la presidencia. Esta vez no pudo ser el Joe Biden. Pero en 4 años hay la posibilidad de que Hillary Clinton sea la primera mujer presidente de los Estados Unidos. ¿Y no creen ustedes que ella podría aprovechar su posición para nombrar a su esposo, el expresidente Clinton, como embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y que fuera nombrado presidente de la Asamblea General. No digo que eso va a suceder, pero la astucia del diablo, eso podría suceder. Hombre, el presidente Obama actual podría ser para mí un candidato al anticristo. ¿Por qué? Porque él es islámico. Es un mestizo, madre blanca, padre negro, padre de qué país, Kenia en el África, islámico. Entiendo que nunca se casaron, fue hijo bastardo, sobre hijo bastardo hay maldición. Y ese hombre se convirtió el cristianismo por ganar la presidencia de Estados Unidos. Y él va a traicionar a Israel. Espere que estén listos los islámicos para atacar a Israel. Y Obama no va a hacer nada por defender a Israel. Así va a ser. El presidente de Irán, ¿cómo se llama él? Dígalo recio para que todo lo diga. Ahmadinejad. Ahmadinejad. Dinejad. Yo no lo sé, pero siempre se me enreda la lengua. Pero él ha jurado que va a destruir a Israel. Ya ha estado construyendo la bomba nuclear con los cohetes interplanetarios. ¿Para qué? Para atacar Israel. Israel va a ser invadida, Jerusalén va a ser parcialmente destruida, y algún cohete equivocadamente que van a enviar en contra de Israel va a estrellarse donde está la mezquita de Omar. Y esa mezquita va a ser destruida por los mismos árabes. Porque los cristianos y los judíos no se atreven a destruirlo, porque es un lugar sagrado para los islámicos. Bueno, hay mucho que podemos hablar de esto. Obama ha demostrado que él es un anticristo, él está aprobando los matrimonios gay, él está aprobando los abortos inducidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Bueno, sigamos leyendo. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? En el trono. En el templo de Dios. Pretendiendo que es que Dios. Léalo, ¿qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora oigan esto. ¿Qué es lo que detiene el Espíritu del Anticristo, que ha impedido que se encarne en un solo hombre y se manifieste? Mira lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay que el presente lo tiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Y entonces se va. ¿Sabe lo que enseñan las iglesias tradicionales de corte conservador o pentecostal? Que el que detiene la manifestación del anticristo es ¿quién? El Espíritu Santo. Que por eso es necesario el arrebatamiento, que Cristo va a venir, va a arrebatar la iglesia, y juntamente con la iglesia se va a retirar ¿quién? El Espíritu Santo. Y el camino va a quedar despejado entonces para que se manifieste la iglesia. Pero la Biblia no dice eso. Revela la Biblia el que detiene al anticristo, al espíritu anticristo. Dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sí, claro. Inicuo cuyo atendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compasionen en la injusticia. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante... Vale, escogidos. Esa es una enseñanza que urge que la iglesia conozca. Pero Pablo está diciendo, hay alguien que lo tiene. Y él le había revelado a la iglesia de Tesalónica quién era el que detenía y estaba, lo ha escogido. No, no lo especula. Solo dice que Dios los haya escogido del principio. No, hermano, antes, al principio, te dice, hay quien lo detiene. Dice que él había hablado eso con la iglesia de Tesalónica. Lástima que no lo escribió. No lo puso en su cara, no dijo quién era. Solo dice que hay quien detenga la mano del anticristo. Al principio. Así es, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene. Sigue. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Sigue. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo rendimiento es poder de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Sí, pero él dice que él les había revelado quién era ese personaje. El 5. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pero no lo escribió en su epístola. Ese es el problema. ¿Ah? Nos dejó a nosotros. ¿Quién será? ¿Quién será? Tratando de adivinar quién es el que detiene la mano del anticristo. No es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesucristo le dijo a los que os daré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y será con vosotros. ¿Y qué le dijo? Estará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no va a ser removido. Que Jesús prometió que estaría ¿cuánto tiempo? Para siempre. Por eso muchas de las teorías contradicen lo que otros pasajes bíblicos dicen. Bueno, resumamos. ¿Cuál es la primera evidencia de que Cristo viene después de la gran tribulación? Pero antes de la ira. Que antes de que venga Cristo, se va a manifestar la apostasía. Y va a aparecer en el escenario mundial un personaje llamado, por algunos, el anticristo. Yo creo que son dos. Uno en el orden político, llamado la bestia, según Apocalipsis capítulo 3. Y otro en el escenario religioso, llamado en Apocalipsis 13, el falso profeta. Son dos personajes. El falso profeta, el religioso, va a apoyar a la bestia del anticristo. Y hablamos ahí, hermanos, es que ahí nos podemos detener largo tiempo y va a ser muy difícil terminar ese estudio al paso que vamos. Vamos a tener que apurar el paso y dejar que ustedes en casa estudien ese material, porque realmente es de suprema importancia que ustedes lo conozcan y se preparen para lo que viene. Bueno, aquí en Apocalipsis hay un lugar donde dice en el versículo 5, hablando de la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. ¿La gran tribulación va a durar cuánto tiempo? 1260 días. 3 años y medio. Tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. La gran tribulación no va a durar 7 años. Solo va a durar ¿cuánto? 3 años y medio. Bueno, siga leyendo, hermano. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pare. Si la iglesia ya no está en la tierra, ¿contra quién va a hacer guerra este personaje? ¿Ah? ¿Contra quién? Aquí dice que él va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Y por qué los va a vencer? Porque la iglesia no está en, no tiene conocimiento de la guerra espiritual y por lo tanto no sabe enfrentar al diablo, ni sujetarlo, ni derrotarlo. La iglesia no está preparada para estos eventos finales. Por eso el anticristo o la bestia, como usted quiera llamarlo, va a hacerle guerra a la iglesia, a la obra, a la iglesia de Jesucristo, y la iglesia va a caer de encima en la gran tribulación. Porque la iglesia no está iniciada o instruida en los principios de guerra espiritual. Salvo pocas excepciones, como ustedes, por eso ustedes tienen una enorme responsabilidad de creer y de actuar. Entonces, dejemos este punto, hermanos, porque no podemos seguir hablando. La primera prueba de que Cristo viene después de la gran tribulación, pero antes de la ira de Dios, es que el va a la apostasía y se va a manifestar el hombre pecado, el hijo de perdición. Te va a manifestar el anticristo, o el anticristo y el falso profeta van a engañar a la iglesia, van a hacerle guerra a la iglesia y la van a vencer. La iglesia existente en ese tiempo va a caer vencida porque no está preparada para